Estamos al aire, Seba. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Adventure Zone. Mi nombre es Sebastián. Pueden buscarme seguramente en el post de Facebook de Beers and Indies. Vamos a hoy presentar a un nuevo integrante, Ismael, que va a estar sumándose a la party más adelante. O sea, está hoy presente, pero no va a arrancar, digamos, ahora en la historia, sino que se va a sumar a la party dentro de este episodio. Y me gustaría, Ismael, que nos contaras un poco de vos, de cómo te podemos encontrar o contactar y que me resumas en un toque tu personaje. Hola, Seba, ¿qué tal? No, mira, ¿cómo me pueden encontrar? Más bien por vía Facebook, si quieren buscar, digamos, Ismael por Álvarez. Ismael Álvarez, sí. Y bueno, el personaje surge de otro continente, es más bien tiene una cultura media tribalesca, más que todo de aldeas, es de él, donde él viene. La historia del personaje es, en resumidas partes, se basa en que han sacado de la tribu, como si de la aldea, el corazón de sí de la aldea, un ítem muy importante que les proporciona la vida y todo, digamos, el agua y la vida a todo este lugar. Entonces él se encamina en la búsqueda para tratar de poder devolver el objeto a la aldea, a su aldea, a su pueblo, a su familia. Porque sin ese objeto, posiblemente la aldea se resuma a cenizas y tierra. Es de lo que era antes. En un valle todo desértico, ahí creció toda vida. Por eso cambió el nombre de lo que se llamaba el Valle de la Muerte a Valle de la Vida. Y bueno, así es como apareció, anduvo vagando, intentando descubrir y encontrar, digamos, el objeto y bueno, fue conociéndose el mundo, o al menos todo lo que estos años él ha recorrido. Perfecto. Bueno, entonces la historia, el episodio pasado, nos deja después de una serie de eventos, no diría desafortunados, pero bastante cómicos o tragicómicos, nos deja a los aventureros en el barco del crucero del Mar de Tilea. En ese barco habían pasado la noche los aventureros después de una cena muy particular y después de algunas demostraciones también particulares de Exhibicionismo. los, sí, de exhibicionismo de los integrantes Wilfan y Ivo, por supuesto, y hasta un tanto gracioso porque Vaso Alto no los dejó desvestirse voluntariamente. Pasaron la noche en su habitación. Me gustaría, si alguno quiere comentar cómo fue esa noche o cómo vieron el día anterior y la noche que pasaron, porque a la mañana lo primero que escuchan es una explosión que significa un cañonazo que entra justo en el pasillo de afuera de la habitación, ¿no es cierto? Entonces me gustaría que retrocedamos unos minutos, unas horas, y me cuenten qué estaban haciendo en la habitación después de cenar y qué habían concluido en esa charla, digo. El que descubre ese cañonazo, creo que era Maserot, ¿no es cierto? ¿O Yo era vos? sí, yo salía primero. ¿Yo quién? Maserot, perdón. Perdón, sí. Vos salías primero Sí. y encontrás esa bala de cañón. Pero ¿cómo pasaste la noche? O sea, ¿te fuiste, digamos, terminaste de cenar, te fuiste a dormir, conversaste con alguien? No, no, después de la cena directamente fui para la habitación y ahí en la habitación, bueno, se quedó pensando en alguna forma de sacar el objeto que estamos buscando, la reliquia desde de la bóveda, y se durmió pensando en eso nomás. Bien. Ivo, como no duerme, en realidad quedó dando vueltas en el dormitorio, silenciosamente para no romper las bolas de los demás, pensando y pensando y dando vueltas la idea de que no puede creer que Vaso Alto y Menelao hagan las cosas que hacen. Da que parecieran que fueran casi omnipotentes o tuvieran una magia muy, muy importante. y nos mandan a nosotros como agentes a buscar esas cosas, o esas estatuillas que ellos teóricamente hicieron o perdieron o lo que fuera. No entiende, Iwa no entiende eso y le da bronca y hasta piensa por ahí medio locamente que está dentro de un juego y se están cagando de risa de él. Wilfan estuvo durante bastante tiempo viendo cómo Iwo caminaba y refunfuñaba. Más que refunfuñar, era como que hablaba para él mismo, no estaba necesariamente enojado, pero no sé si enojado sería la palabra, pero de alguna forma lo veía como que hablaba con él mismo y iba de un lado para el otro. Cabe destacar de que después de la comida que había comido, o sea, se había realmente llenado y... aprovechando de que Maselot se había acostado, entonces no encontró mejor lugar para sentarse a ver cómo Iwo deambulaba que sentarse en el pecho de Maselot durante un tiempo. Y con lo cual también aprovecho y obviamente entre las rumiaciones de Iwo le comentó lo que había pasado con ese teletransporte que había tenido, esa cámara de los placeres supuesta que, bueno, que había tratado de hacer todo lo posible para conseguir algo que lo ayudara a entrar a la bóveda o desbloquear la bóveda, pero que bueno, que no había tenido éxito. Y obviamente luego se terminó durmiendo, fue a su cama, porque era bastante más cómodo que el pecho de Maserot y terminó durmiéndose. Buenísimo. Entonces se alza el día y en el amanecer se encuentra un mar, se podría decir movido, pero no como una tormenta, digamos. En el horizonte aparecen dos barcos. El capitán Palazzi, por supuesto, sale a su encuentro y, utilizando el lenguaje de banderas, pide explicaciones, ¿no es cierto?, de por qué llega a esos dos barcos a acorralarlo. No acorralarlo, sino a ponerse en los respectivos lados del crucero. Y la respuesta de estos barcos es bastante lapidaria. Encuentran, les dice que, bueno, que baje sus velas y que entreguen al barco o que será tomado por la fuerza. El capitán sabe que no puede enfrentar a los dos barcos, no ahora, no en esta instancia, no en esta configuración del crucero. Posiblemente cuando estuvo en sus mejores días, dado batalla. Pero en vez de arriar las velas, trata de utilizar el poder combinado de las velas y el motor de vapor para tratar de hacer una maniobra de aceleración y para poder escaparse, siguiendo en su rumbo hacia el oeste, por supuesto, hacia Magritta, pensando que pudiera, con viento en popa, por supuesto, pudiera llegar a la cercanía de las flotas y salir de esa zona rebelde, ¿no? Pero rápidamente es alcanzado. Y Maserot, vos te enterás de todo esto cuando sentís la explosión. Abrís la puerta y lo que ves es un montón de humo, maderas rotas en el suelo y un poco de olor. De un olor raro. El humo tiene olor diferente. Una luz te encandila un poco y es la luz del sol que entra por esa rendija nueva de la habitación. Y por el hueco ves un barco, velas negras y una apariencia sorprendentemente similar al barco en donde están ustedes, pero con una configuración que vos ves evidentemente que es una configuración de guerra. De repente, ¡boom!, del otro lado. Un poco más allá, un poco más lejos, otra bala entra ya en la primera parte del comedor, desparramando los barriles de la barra del comedor. El capitán baja a tu encuentro por las escaleras y les dice: estamos siendo atacados, reúna tu equipo, te dice Maserot. Ok. Y sigue para abajo, o sea, sigue bajando las escaleras. Maserot. Bueno, después de que el capitán me dice esto y ver toda la situación como está, vuelvo hacia la habitación y aviso de que estamos siendo atacados y veo a ver si hay alguno que esté levantado ya, que estén despiertos, supongo. No sé si... Igual calculo. Sí, sí. Después, no sé, el resto, Wilfan, Darot. Sí, yo aparentemente no hago nada porque veo que el líder de la situación es Maserot y voy a seguir a la espada de goma. A la espada de goma. Wilfan se alerta por el olor a humo y claramente se despierta, pero todavía está con el estómago muy lleno, así que no está lo suficientemente despierto. Es como que Wilfan, lo que vos notás siendo druida, que el humo no tiene olor a humo como el humo de una fogata, digamos. El humo tiene un olor raro. ¿Puedo tirar percepción para saber más sobre eso? Sí, podés chequear. ¿Querés hacer un chequeo? Sí, para saber más, si es que sale algo. ¿Cuál es? No me acuerdo el número. De 20 menos tu dado de explorar. Le tiro suerte antes a eso. Bueno, tira tu suerte. Espérame. Wilfan es. Tienes que sacar más de 12. Toma. 6. Y sumado a eso, o sea, 20. Tienes que sacar... 20. Contame todo. Contame si crítico. Lo sabes todo. Wilfan, literal, vos te das cuenta de que es algo que te recuerda a tu infancia. Es el humo del polvo negro. Ah, ok, bien. Lo que literalmente estás oliendo es pólvora. Bien, bárbaro. Bueno, nada, le digo al resto de que claramente nos están atacando con cañonazos, que hay armas de fuego, y tengo un flashback interno hacia historias que me contaron cuando era joven, cuando era niño. Por lo tanto, se me erizan los pelos y me pongo bastante sanguinoliento, venenoso. Probablemente el resto nota el cambio de mi aspecto facial y... básicamente con sed de guerra y con sed de matar. En ese momento, ¡pum!, entra una bala desde cruzando, si se quiere, la habitación. Ahora les voy a pedir a los cuatro que vamos a hacer un chequeo de... un saving throw. El saving throw básicamente es tirar su dado de warrior. Así que todos tiren el dado de warrior. Mi dado de warrior es 4, ¿no? Sí, yo tengo la misma pregunta. Un 3 tengo yo. Wilfan tiene 3. Wilfan 3, Maserot 7. Ivo 5 y Marcio, que sería Daroth 4. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es Wilfan, todo menos Maserot, los 4 menos Maserot, los 3, van a tirar un D4 y vamos a restar eso de su energía. 4. Wilfan 4. Ivo la zafó. Sí. Ahora que me salen dados buenos. Resulta que me salen dados buenos para las cosas malas. ¿Quién falta? Falta Darot. No, falta Maserot. Falta Maserot, un D4. ¿Pero no era yo el que no tenía que tirar? No, pero Maserot no tenía que tirar. Marcio falta. Marcio. Sí. ¿Qué tiro? Para, me perdí. Un D4 para arrastrarte de HP. Sí, Maserot no tiene que tirar. Uno. Darot, entonces, uno. Bien. Listo, entonces básicamente lo que sucede es que en la mayoría de sus casos, excepto Wilfan, directamente a vos se te cae el techo de tu cama encima tuyo y te hace daño lo suficiente, pero estás atrapado en ese, ¿viste las camas esas que tienen techo? Sí. Ese techo se cae arriba tuyo, estás ahí. Vos solo no te puedes salir, pero no sería difícil sacarte. Y después, Darot e Ivo, lo que sucede es que ustedes reciben no el cañonazo, sino un tablazo, digamos, de los que vuelan cuando entra la bala. Así estamos. Wilfan está aprisionado en su cama, con el techo puesto encima, y Darot y Ivo tienen, los dos recibieron un tablazo de las paredes del barco. Bueno, y ahí yo puedo hacer una acción para tratar de salvarlo a Wilfan. Sí, por supuesto. Hace un D20 con chequeo de fuerza de Warrior. O sea, tiro uno de 20 y ¿qué onda? Y tenés que sacar, vos sos Warrior, así que tenés que sacar más de 8. Vámonos, pibe. Bueno, contalo, relátalo. Quedo medio pelotudo con el tablazo que me pego. Lo mismo veo que Wilfan está con la cara de loco y no ve en la situación que está, no alcanza a llegar a entender de que tiene el techo casi encima. Así que voy lo más rápido que puedo y le pego una patada a la parte de los escombros. Y como con eso saltan varias tablas para todos lados, me pongo encima de las tablas y las tengo contra la pared. Así, y con la otra mano lo agarro y lo tiro a un lugar que no tenga tablas y después de eso me corro para que se caiga lo que se tenga que caer. Ya. Está buenísimo. Entonces, con una maniobra certera, se podría decir, lo sacás rápidamente a Wilfan de abajo del techo, claro, de las tablas. Entonces, vos, Macero, te diste vuelta y te diste cuenta de lo que pasó, digamos. En eso, ven pasar a arriba con dos barrilitos chiquitos, dos barriles chicos. O sea, uno en cada brazo, digamos, dos barrilos chicos de unos 40 centímetros de diámetro. Y ven que se va hacia arriba, digamos, hacia donde está sus aposentos. No sus aposentos, hacia el piso de la cubierta. Entonces, Maserot, ¿qué haces? Bueno, viendo bueno que ya Ivo lo sacó a Wilfan, agarro y grito, bueno, vamos todos a cubierta, y salgo corriendo, y voy siguiéndolo al capitán que iba subiendo. Bueno, ¿los demás? Yo, Wilfan, grita desaforadamente, ¡traición! Y corre también hacia arriba, pero con la idea de cómo está loco, con la idea de, no necesariamente de lo que haya, digamos, o sea, de esperar a llegar a la cubierta para agarrarse las trompadas, sino que corre detrás del capitán para querer, no necesariamente está llegando a agarrarlo, pero su objetivo es el capitán en este momento, cualquier humano que no sea la party. Entonces, Wilfan, en un ataque desenfrenado, sube la escalera más rápido de lo que pensaría que es capaz de subir la escalera. Los demás, Daros, Iwo, hola. ¿Qué pasó? Iwo, te toca. Garot. ¿Qué? No, era Garot. Los dos, ¿qué hacen? ¿Vos y vos seguís la party? ¿Qué haces? Sí, claro. No, perdón, no sé si prendí el ventilador, me perdí una parte. ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo opción de no ir con la party? No, lo resumo rápido. Estamos subiendo, sí. O sea, el capitán subió por las escaleras, está yendo, sí, aparentemente hacia la cubierta. Sí. Maserot lo sigue y Wilfan pegó un grito diciendo traición, sí, y lo quiere clavar a cualquier ser humano, a cualquiera que sea de la raza humana, sí, pero que no sea de la party. Bueno, yo voy atrás de Wilfan para tratar de ayudarlo en su quest violenta. Yo voy corriendo directamente siguiendo la party y mientras voy corriendo le pregunto a Wilfan por qué, cuál es la razón de su grito, o sea, por qué grita traición. Está demasiado desaforado como para poder explicártelo, así que no te va a poder decir absolutamente nada. Está echando espuma por la boca, babeando y tratando de sacar lo que tenga a la mano para matar a alguien. Lo miro rápidamente a Wilfan y le digo, ¿querés que le pegue? Mátalo. A Daros, ¿no? No, a Daros no, a Daros no. No, no, al capitán. No, a Daros, pensé que las preguntas estúpidas te ponían loco. No está pensando, ya no está pensando racionalmente. No, no tiene forma de analizarlo, así que a la party no. Tengo unas ganas de jugarlo. ¿Quién es el que sale primero a cubierta? Sale Wilfan, ¿no? Sí. Bueno, Wilfan, vos salís a cubierta, medio que salís con arma en mano y todo, lo que te encontrás en cubierta es a Palazzi, o sea, usando los barriles que contienen pólvora también y tratando de alistar uno de los cañones que tiene en cubierta el barco. Te mira así y te dice, ¡idiota, métete adentro o ayuda acá! Y medio de eso como que te cambia un poco la cabeza, digamos, o sea, como que te destraba, digamos. Y mientras tanto, también te das cuenta, porque salís al exterior, ¿no es cierto? Que los dos barcos que por ahí viste dentro de la cabina, los viste como unos barcos que estaban aproximadamente a 500 metros, ahora están a 80 metros cada uno a cada lado del barco. O sea, ya el sol te es tapado por las velas de los otros barcos. Y mientras tanto, Palazzi tratando de cargar uno de los cañones. Hay otros. ¿Quién es el último? Iwo. Vos, Iwo, te das cuenta de que las otras personas de los otros camarotes también como que se están moviendo. Sentís el ruido ese, digamos, de gente corriendo por los pasillos. Dame un toque que tengo una llamada justo. Dame un toque, bueno, y vuelvo. No era, Y Wilfan, vos te encontrás con esa situación, por ahí, habiendo querido suponer algo, digamos, te encontrás con el capitán tratando de cargar un cañón. Maseroth, vos estás llegando atrás y también cruzando el dintel de la puerta. Wilfan ya está, ya con la furia que tenía, ya más o menos está a unos 10 metros de la puerta. Yo ya estoy, ya llegué a cubierta. Estamos todos en cubierta, ¿no? Ah, estamos todos. Bueno, entonces... Sí, no, el único que viene, o sea, viene rezagado Iwo, pero los demás están a nivel de cubierta y Maseroth está saliendo hacia el exterior, Darod está atrás. Sí, coméntame un poco la situación de la parte de la bóveda. ¿Dónde cayó la primera... el primer batacazo? El primer batacazo cayó afuera de su habitación. Ah, o sea que la bóveda está intacta todavía. Sí, aparentemente como que arrancaron tirando desde atrás, digamos, hacia atrás, que normalmente es donde están las habitaciones. Y de hecho les entró un cañonazo a su habitación. Bueno, yo también subo a la cubierta, ya que estoy medio rezagado. Bueno, entonces ahora los cuatro están en cubierta afuera. Y lo que notan es que el barco empieza a inclinarse hacia adelante. Y... en ese momento reciben del barco de que está a babor o la izquierda suya otro cañonazo que atraviesa casi por completo el barco en el punto del comedor. Claramente las intenciones no son las de tomar el barco o conversar. Bueno, yo uso pies de viento y me voy hasta el cañón más cercano. Bueno, tira pies de viento. Bueno, perfecto. Entonces, llegás al cañón más cercano. Vamos a hacer... es el cañón donde está también... Palacio. Entonces dice... ¿o ayudas o estorbas? Te dice Palacio. Las dos cosas. Bueno, entonces ayuda. Y te señala dentro de la pila de bolas de cañón que le pases una. Bueno, agarro una bola de cañón y directamente la pongo en el cañón. Te dice, no hay mucha ciencia, dice. Apuntas y tiras de la cuerda para disparar. Yo voy a cargar el otro cañón. Está bien que yo soy monje, ¿no? Y me la banco y soy tranquilo. Pero ¿por qué te veo tan tranquilo a vos que sos el capitán? No, tranquilo no está ni a palo. Está muy, muy apresurado para... Lo que pasa es que la voz del narrador por ahí es muy tranquila, pero está bastante, bastante apresurado por cargar los otros cañones y hacer lo que se pueda para salvar todo. Digamos, ahora que ya lo cargue, ¿puedo apuntar y disparar o directamente tengo que esperar a los otros chicos? No, ya tenés un cañón cargado. Bueno. Si querés disparar, te voy a pedir que tires un D20. Sí. Y vas a tener que superar tu dado de... Sí, pero quiero disparar, pero hacia la bóveda, no hacia el otro... Hacia okay. El otro banco, el barco. Bueno, entonces hacelo directamente. Entonces das vuelta el cañón, que ya estaba apuntado. Ah, no tengo que tirar el rol. No, porque es muy cerca, digamos. ¿No? Ah, bien. Estás justo, es como disparar al suelo. Y entonces vos agarrás la cuerda, mirás al resto de la party y tirás de ella. Y si el resto de la party no dice nada, yo les digo qué pasa. No, o sea, sobre la acción de Iwo, no. Yo, Wilfan no quiere decir nada. Yo quiero hacer una cosa particular, pero sobre la acción de Iwo no tengo nada que decir. Bueno, lo que sucede es que el cañonazo levanta como una franja de tablas completa y las hace volar por el cielo. Y lo que sucede es que se descubre el metal de abajo, digamos, en la bóveda. Pero más que eso, después rebota y medio que cuando rebota sale para el barco que está a la derecha, pero ya sin velocidad. Así que como que caen en la cubierta de ella. Y en eso el Capitán Palazzi se da vuelta y te mira, pero es como que no tiene tiempo y se da vuelta y dispara el cañón contra el otro barco. Wilfa, me dijiste que querías hacer... Sí, primero pregunta al DM, ¿se puede ver gente, o sea, una cantidad particular de piratas o de atacantes en las cubiertas de los diferentes barcos? Y se ven una veintena de personas de cada lado, sí. Bien. Los barcos tienen, supongo que tienen una entrada, o sea, donde están, los cañones están apostados a los costados, digamos, tipo barco pirata, como los clásicos barcos. Sí. Okay. De hecho hay dos filas de cañones, una arriba y otra más abajo. Ok. Yo me quiero transformar en un águila. Ok. Tira shapeshifting. Bueno, perfecto. ¿Funcionó? Perfecto. Sí. Así que me transformo en... Pego un saltito así, ¡plac! Y en el aire me transformo en una... En un águila, obviamente no lo suficientemente grande. Y remonto vuelo, o sea, me voy hacia arriba como si me estuviese huyendo de la confrontación, digamos, volando, volando, volando hacia arriba. Así que estoy en ascenso. En ese momento, otra batería de cañonazos golpea desde el lado derecho o desde estribor. Esta batería golpea abajo. Entonces, inmediatamente, el capitán se da vuelta, grita, ¡vaso alto! Como si lo gritara al cielo, digamos. Y baja, los mira a ustedes mientras está bajando y dice, ¡vengan! Y ahí se pierde en la escotilla, digamos. En ese momento, ahí notan una gran inclinación hacia adelante, hacia proa. Sería una gran inclinación hacia adelante, y te diría que todo el sector inferior del barco está todo sumergido. Bueno, yo puedo hacerle caso o no, o tengo que ir sí o sí. Puedo hacerle caso o no, y a Wilfan lo tenemos volando. Bueno, mi acción es dejar el cañón y subirme a lo alto del mástil. Bueno, tira a pie ligero. Eso te sube a lo alto del mástil. Perfecto. ¿Los demás? ¿Maseroth, Daroth? Maseroth va a seguirlo el capitán para ver qué es lo que quiere, a ver si tiene alguna buena idea. Bueno, cuando bajás, te encontrás con un comedor bastante agujereado, bastante gente que se apelotona, y bastante gente, unas 20 personas que se apelotonan, y está el Capitán Palazzi y Vaso Alto están en el dintel de la puerta del Gabinete de los Placeres. ¿Daroth? Perdón, Tamut. Yo lo sigo a Maseroth, bien siguiendo sus pasos hasta bajar. ¿A dónde se encuentra? Cuando bajan los dos, ven que algo a Vaso Alto, y lo que voy a pedirle a ustedes es que hagan un chequeo de 20, tiene que salir mejor que su dado de Explorer, o sea, en las últimas posiciones de su dado de Explorer. Marcio, me parece que no vas a llegar, Daron no llega, y Maseroth sí llega, o no llegas, no. Sí. Más que 12. Sí, llegas. Justo. Bueno, entonces, sí, llegas justo. Maseroth, lo que vos escuchás es que Palazzi le dice a Vaso Alto, le dice, llévalos a un lugar seguro. Y en ese momento lo ves a Vaso Alto. Vos, Daroth, no es que no escuchaste esa frase, pero ves lo que pasa. Y Maseroth y Daroth ven que Vaso Alto en ese momento agarra la cabina de los placeres y hace un ademán con su varita, y obviamente de nuevo flashea el dintel de esa puerta, y Palazzi le hace un ademán a los demás para que atraviesen ese dintel sin mediar ningún tipo de o sea, no los ves titubear a los demás, de a uno, y se van metiendo todos en la cabina de los placeres. En el momento en que pasa el último de los otros pasajeros, un cañonazo voltea una serie de cañonazos de nuevo golpean en el comedor, y lo que provoca que voltee, que se caiga de espaldas, digamos, el gabinete, y el brillo que tenía ese dintel como que parpadea y se apaga, y Vaso Alto con el Capitán Palazzi lo levantan de nuevo. Y hasta ahí vamos con la exposición. cuéntenme ustedes qué ven y qué hacen y qué quieren hacer. Somos nosotros los últimos que quedamos ahí, o sea, ya pasaron todos los pasajeros, ¿cierto? Se fueron los pasajeros, queda Palazzi, Vaso Alto, sí. Y ustedes. Y nosotros. Le pregunto a Vaso Alto, ¿nos puedes llevar a uno de los barcos? ¿Nos puedes teletransportar a uno de los barcos? Y Vaso Alto dice, va a disculpar el señor, pero yo creo que teletransportarlos a uno de los barcos va a ser teletransportarlos a la muerte segura. Está sin esperanza, yo les sugiero que salgamos de aquí y después vemos qué hacemos. ¿Y qué hay de la bóveda? La bóveda estará en el fondo del mar, pero tiene nuestro sello de calidad. Bueno, llévame dentro de la bóveda porque necesito el objeto. No puedo dejarlo en el fondo del mar. La bóveda no puede ser abierta. Ese seguro mágico no lo hice yo, no lo puedo deshacer yo. ¿Pero no puedes meter la mano y abrir la puerta? La bóveda puede ser abierta solamente por alguien de la empresa que esté en el lugar de destino. Ese es el hechizo que tiene esta bóveda. Y es una medida de seguridad, por supuesto, porque en un viaje normal... Y todo esto te lo empiezo a explicar, digamos, y de repente otra serie de cañonazos se sienten, pero se sienten, sentís cañonazos que entran en el piso de abajo y sentís cañonazos que pegan en la bóveda, pero como si pegaran en metal y rebotaran, digamos. Eso le interrumpe la conversación, la explicación. Sí. Y medio que Palazzi lo mira como diciendo todo muy lindo, pero nos vamos. No, le digo, bueno, esperen que tengo que buscar a los otros. Y salgo corriendo a buscar a Iwo, que estaba boludeando arriba. Bueno, entonces Maselot sale para arriba y ¿qué sucede? Bueno, te encontrás a Iwo. ¿Qué es lo que estás viendo vos? Vos estás viendo dos barcos, estás viendo que tu barco ya es un colador. ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo veo esa situación y veo a Maselot que me está mirando ahí en la cubierta con una cara media extraña y lo veo al aguilucho Wilfan dando vuelta por ahí y grito muy fuerte desde la punta del mástil: soy el rey del mundo, abriendo los brazos. Te pones a cantar la canción de Titanic. Claro, y en ese momento salto y salto, digamos, agarrando una cuerda, pero tratando de agarrarlo a Wilfan para llevarlo a cubierta. A ver, hace un chequeo de... Es acrobacia esa, ¿eh? De acrobacia, sí. ¿Y cómo sería eso? El Explorer, creo que es el Explorer. Es un D20, tenés que tirar un D20. Acá todo un D20, pero... Bueno. Si no me equivoco, es Explorer. Acrobacias y Explorer. 10. Si vos tenés que... De Explorer, ¿cuánto tenés? 8. Tenés que sacar más de 12. No llegaste. Bueno, entonces... Lo que sucedió es que me bajé por la cuerda, pero no sabía alcanzar a Wilfan. Yo le hice un firulete y no engancho. Claro. Y mientras voy cazando le digo, vení, boludo. No, y bueno, cuando estoy siendo cubierta me agarro fuerte. Con un 10. Sí. O sea, no lograste manotear a Wilfan, pero llegaste a cubierta y ahora estás en cubierta. Estoy en cubierta con los muchachos. Will, no sé si vas a relatar algo más, si no yo quisiera hacer algo, Wilfan. Dale nomás. No. ¿Qué va a hacer? ¿Los dos barcos están más o menos a la misma distancia? Pregunto. ¿Cómo? ¿Están a la misma distancia los barcos? O sea, digamos, no hay ninguno particularmente más distante que el otro ni nada. No hay ningún problema más cerca que el otro. Okay. Entonces, la verdad es que no hay intenciones de abordaje. ¿Cómo? No hay intenciones de abordaje. No hay intenciones de abordaje. Ok, bueno. Bien, entonces, como ya tomé el suficiente vuelo, ya estoy lo suficientemente arriba, entonces me lanzo en picada al barco de la derecha, ¿sí? Así bien en picada, para caer en una de las trampillas en las cuales se asoma uno de los cañones y meterme adentro del barco que nos está atacando. Si me lo permitís, cuando llego me destransformo. Y si me lo permitís, quiero tirarle a rayos a los barriles de pólvora que tiene que haber en ese lugar. Y pero te explotas al choto vos también, boludo. Exacto, no estoy adentro, estoy al borde del cañón, salto al agua. Si sale, salto al agua. Sí, no sé. Yo como DM te dejaría. Pero yo le pregunto al DM. Esa es mi intención desde el inicio. Si es muy arriesgado, puedo cambiar de parecer. ¿DM? Lo está computando el DM. Ah, bien. Fue demasiado. Pasó? Sí. Se nos fue y se fue. Sí. No compute. No computo. Le hice saltar el juego, ¿viste? Así se rompe el juego. Así se rompe. Así se rompe un juego, Sergio. Iwo. Sí. Barra Iwo. Wilfan, vos me escuchás? Yo sí te escucho, ahora sí te escucho. Sí, ahora sí. Sí, se escucha. Bueno, listo. Entonces, Wilfan, lo que sucede es lo siguiente. Vos lo que me acabas de decir es, me destransformo. Sí. Y le tiro rayos. Lo que yo te voy a decir es, va a tirar rayos, pero con desventaja, porque no se ve nada adentro. Hay barriles, o sea, los. Uh-huh. Hay barriles, Está todo tan oscuro que no se ve nada y no vas a tener un lugar a donde direccionarlo. Entonces, okay. Con eso te voy a dar desventaja, ¿sí? Bueno. Entonces vos te convertís y algunos piratas ven un gnomo en bolas que está en la escotilla parada al lado de un cañón. Uh-huh. Y ahora sí te voy a pedir tirar rayos, pero lo que vas a hacer es que vas a tirar el dado de rayos una vez más para ver si te da la desventaja o no. Tenés que tirar un D12 de nuevo. Salió uno, bueno, de 6. Bueno, igual. No. Lo que dice el segundo, salió chance dos veces uno, pero el daño es el del primero, ¿no es cierto? Entonces, 6. Uh-huh. Como no podés, lo que voy a hacer es... sí, eso provocó que los rayos peguen en los tachos. Uh-huh. Y efectivamente explota una montonera de tachos, enviando al cañón que tenés al lado, a vos, y al cañón que está paralelo del otro lado, directamente hacia el agua. Entonces vos, Wilfan, estás en el agua y vas a tomar un D4 de daño. ¿Y qué tiró? Un D4. ¿Pero qué, para? ¿Hundió el barco con eso? No. 3. Bueno, entonces Wilfan en bolas en el agua, está fresquita, y lo que sucede es que te agarrás de alguna tabla que está por ahí flotando de la explosión, y cuando te das vuelta hacia el barco de ustedes, ves que el barco ya está hundido a una altura en la que vos ves por una de las ventanas, no ventanas, en uno de los agujeros de todo esto, lo ves a Maserot y a Darod, que están ahí en el comedor, con Wilfan, Vaso Alto y Palacio. Ah, y también bien. Está Ivo porque bajó... Entonces, yo les grito, ¡insensatos! ¡Tírenme una cuerda! Creo que Ivo tiene un acuerdo, ¿no? Sí, pero no quiero usarla con él. Bueno. Monje malo. Nada, sí, sí. En realidad lo que agarro es saco la cuerda de mi backpack, sí. y busco algo que sea familiar, digamos, para Wilfan, así que le ato la cuerda en el cuello a Maserot y le tiro el otro extremo a Wilfan. Entonces, le digo a Maserot, haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Me saco la cuerda. Maserot tiene una cuerda atada al cuello y del otro lado está en el agua. Claro. Es como el zorro silbándole el caballo, cosas así. Si Wilfan llega, manotea la cuerda. Y sí, manotea la cuerda y empiezo a tirar de la cuerda para ir acercándome al barco. Maserot. Me saco la cuerda del cuello y empiezo a tirar la soga para levantarlo a... Bueno, Maserot, hace un chequeo de fuerza, que lo que vas a hacer es un D20 menos tu dado de Warrior, que tendría que ser 12, así que con que saques más de 8... Ahí va. ¿Un 7? ¡Ah! 7. ¿Qué es lo que pasa? Tirás de Wilfan, pero ves que no llegas, o al menos solo no llegas. Te resbalás con una tabla, es como que entre la marea y el barco y demás no estás llegando. Igual... En ese momento, cuando veo que no está pudiendo, voy por detrás de Maserot y lo abrazo de atrás fuertemente. Y empiezo a pechar para atrás. Te la apoyas un poquito, ¿no? Y bastante, digamos, como para que se sostenga. Para que se sostenga. como que lo anclas, le das un poco de ancla, digamos. Claro. Entonces, Ivo, tirá un D20 y vos también tenés que sacar más de 8. Apodame, Darot, por favor. Falta uno más en el trencito, ¿eh? Te falló, entonces toda la apoyada, todo lo que te hiciste el galante, no sé qué, no te salió, y medio que los dos están tirados en el piso, ahora sentados así tratando de tirar. Daro, ¿te prendés en la tirada? Es el trencito de la alegría. Sí, voy a tratar de hacer lo mismo. Dale, Daro, vos tirás un dado de 20 y tenés que sacar más de... Oh. ¿Qué es eso, boludo? Para, ¿vos estás atrás mío, Daro? Claro, fue el trencito, claro. Uno tras el otro. Se arma para bronca, vieja. Entonces, Daro, lo que pasa es que se te rompió una bota, así que la próxima vez que tengas que hacer algún movimiento, vas a hacer en alguna batalla o lo que sea, hasta que no te arregles la bota, vas a tener desventaja. ¿Y cómo me arreglo? O sea, ¿qué consiste arreglar la bota? Vos tenés una bota rota. Ya después lo podés arreglar pagándole a alguien o arreglándolo vos. Okay. Digamos, se te rompió el taco de la bota o algo y ahora es incómodo caminar para vos. Y están los tres de culo sentados en el piso. Entonces, básicamente, eso lo ven Palazzi y Vaso Alto. Vaso Alto, por supuesto, lo mira así y los mira con desprecio, como diciendo, yo no me voy a ensuciar por ustedes. Y se lanza y como es un capitán o es un humano nórdico, va, como si fuera un yo-yo, te levanta así de la cuerda y te pone adentro. Así que ahora, Wilfan, estás adentro, están los cuatro. Para, cuando yo entro y me veo la imagen esa de estos tres muchachos en trencitos acostados y hago un gesto con la cabeza de desaprobación y... Mientras vos estás haciendo el gesto de desaprobación, Palazzi con un solo movimiento te puso la ropa de nuevo. Bueno. Con esa mirada altiva de Diego de la Vega, te puso la ropa de nuevo. En ese momento Palazzi lo mira a Vaso Alto como diciéndole, haz lo tuyo. Y Vaso Alto, con un toque de su varita, hace iluminar el gabinete de los placeres y Palazzi les dice, vamos adentro. ¿Qué hacen ustedes? Yo me paro rápidamente del trencito ese y me le pongo al lado de Daro. De hecho, le pongo la frente en la cara y le digo, no hagas más eso conmigo, guacho. En ese momento, otro cañonazo le zumba la cabeza a los cuatro. Y Palazzi dice, yo creo que la urgencia es mucho mayor que ponerse a conversar acá. Bueno, entonces, así que voy por el portal, loco. Bueno, Ivo, vas por el portal. ¿Los demás lo siguen? Sí, en cuanto pasa a Ivo, le voy a dar un chirlo en la cabeza. Okay. Entonces, cuando pasa a Ivo, ¿quién le da el chirlo en la cabeza? Mácero. Mácero le da un chirlo en la cabeza. Nada. Un cachetazo en la pelada, el mejor estilo Ben Hill. Y bueno, Ivo está adentro. ¿Los demás lo siguen? Y Wilfan, sí, Hugo se mandó por el portal, Wilfan pasó también por él. Sí, también me meto. Sí, lo mismo. Listo, están los cuatro. Lo que es que se mete Vaso Alto, sale con ustedes del otro lado y se mete y tarda un poco más Palazzi y ustedes lo ven salir del otro lado con una mirada como triste, melancólica. Ahora, ¿dónde están ustedes? ¿A dónde aparecieron ustedes? ¿Puedo elegir dónde aparecí? ¿A dónde fueron transportados? ¿Pero lo puedo elegir yo o...? No. ¿Ah? No lo estoy diciendo, estoy esperando para responder. Perdón. Cuando aparecen, no saben si fue un viaje... O sea, lo que ven es que salen del otro lado y salen a una playa caribeña y por lo que ven para los costados es una playa de una isla. Lo loco que ven es que ustedes salen a una playa caribeña y el portal que acaban de cruzar, ¿sí?, es el portal de el mismo gabinete de los deseos, ¿no es cierto? Que el gabinete completo está tirado en la playa y ustedes salen de ahí. Se marean un poco porque entraron estando el gabinete vertical y cuando salen como que toda la gravedad se les da vuelta porque el gabinete está horizontal. Y se encuentran en el medio de una isla desértica, o sea, en medio de una isla desierta, en un clima tropical. Las playas blancas, el mar apenas, digamos, con apenas un pequeño disturbio. Las aguas celestes y de repente se ve a lo lejos, ¿no? Como que ¿Se va? ¿Me escuchás? Se te corta como por 2 minutos, hija. Y se me fue la imagen. Parece que hubo un corte general o algo así. ¿Qué pasó? Parece que hubo como un corte general. Ah, mira. Sí. Hola. Ahí se escucha. Hola. Ahí está, ahí se escucha, sí. Hola, ¿se escucha bien? ¿Se escucha mejor? Está un poco cortado, pero sale. Hay uno que está haciendo un sonido medio extraño. Hola, ¿se escucha bien? Ahí sí, pero me corto la imagen, así que salgo y vuelvo a entrar. Bueno, ¿dónde quedé? Perdón. Que habíamos estado, no, que habíamos cruzado, por lo menos lo que escuché yo, que habíamos cruzado, se veía un poco la playa y justo cuando estaba, pusiste el sonido como de fondo de ciudad o algo por el estilo y ahí no se escuchó más nada, por lo menos desde mi lado. Bueno, ok, no me hagan esperar mucho por si se corta mi comunicación. ¿Me escuchan de nuevo? Sí. Sí. Sí. Bueno, lo que les decía era que ustedes entran y salen a una playa de lo que parece ser una isla y están literalmente en una isla desierta, pero bueno, ustedes se están dando cuenta de eso, de que están en una isla. Salen del gabinete de los deseos, que el gabinete de los deseos está tirado en la playa. Entonces, medio que se marean un poco porque está tirado en la playa vertical, perdón, horizontal, y ustedes entraron estando vertical, ¿no es cierto? Y en esa playa, es una playa paradisíaca, arenas blancas, agua muy tranquila. Y lo que notan, lo próximo que notan, es que desde los árboles del bosque se asoma una figura pequeña, tostada, si se quiere, y con las ropas un poco gastadas. En ese momento ven que viene caminando a su encuentro. Basualto le llama la atención, más que nada como que le parece raro que aparezca una figura en ese medio en el medio de la soledad, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces cuando el último en salir es el capitán, que sale con una cara medio melancólica. Ustedes también ven que hay pedazos del naufragio que se van acercando o que ya se depositaron en la playa. Wilfan, lo que vos escuchás es las gaviotas ya volviendo a sus respectivos nidos después de un día de pesca. Son aproximadamente las 5 de la tarde y esta figura se va acercando, caminando hacia ustedes, acelera un poco el paso y nos encontramos con una figura, digamos, de estatura baja, muy baja, por ahí hasta comparable con Wilfan, de una piel morena, aunque el cabello que tiene en la cabeza, por supuesto, y que sorprendentemente le sale en el dorso del pie, es bien blanco. Las ropas las tiene desgarradas y tiene una especie de semblante de sorpresa. Vaso alto, se limpia la ropa, por supuesto, y el capitán se reclina un poco para atrás al ver quién lo va a recibir. Y básicamente lo que sucede es que encuentran que cuando se va acercando este personaje, lo que notan ustedes es que tiene el brazalete de la cofradía y Coda entra en escena. Coda. Bueno, lo ven al medio zaparrastroso como está vestido, como había descrito Seba. Tiene, al parecer, digamos, tiene como unos, en el morral, digamos, tiene aparte colgando como unos bollitos de cuero. Sorprendió porque él llevaba ahí bastante tiempo solo, pero bueno, siempre como todos los días, él le había pedido, digamos, a sus dioses, por así decirte, preguntando qué es lo que le iba a deparar en el destino ese día, quizás, o en las próximas horas. Y bueno, algo había predicho. La cuestión es que se acerca y lo mira a ustedes y les dice, oye chicos, pero ¿qué los ha traído aquí a este lugar? En ese momento tiro pies de viento y trato de ponerme atrás del muchacho. Tiro pies de viento. Tira pies de viento. Bueno, ¿y cómo, qué es lo que haces? Voy corriendo muy rápido y como vos, muy bueno, rápido. Vos notás que tiene el brazalete de la cofradía, ¿no es cierto? Sí, pero no me importa porque no confío en nadie de la cofradía. Voy por detrás de él, digamos, tratando de ponerme en ventaja como para clavarlo de una patada si se pone loco. Entonces, bueno, me quedo ahí esperando que siga hablando a ver qué dicen los demás. Tranquilo, sí. Chicos, yo acá no vengo a hacer ningún problema, chicos. Ustedes han venido aquí para rescatarme, veo que también tiene el mismo brazalete que el mío. Wilfan le pregunta que quién es y cómo puede ser que esté en este lugar, cómo llegó a este lugar. Oh, disculpas mis modales, yo soy Kovala, ébano blanco. La verdad es que a mí también me gustaría saber cómo he llegado aquí. Tan solo lo único que puedo recordar es que estaba en el puerto y en un abrir y cerrar de ojos aquí habría aparecido. No llevo mucho tiempo explorando esta isla, pero ya estoy cansado de estar aquí. Así que Wilfan, después de escuchar eso, lo mira a Iwo y lo mira y hace como así mirar para así de reojo a Vaso Alto. Paso alto, lo mira, pero no, o sea, se sorprende. O sea, lo que ustedes notan es que se sorprende que haya alguien, pero no lo mira con como diciendo que lo, como reconociéndolo, digamos. Dice, yo ya me he presentado, ahora me pueden decir quiénes son ustedes. Vaso Alto dice, disculpe mi descortesía. Mi nombre es Vaso Alto, yo soy el flamante maestre del crucero del Mar de Italia. Aquí a mi derecha se encuentra el benemérito Capitán Palazzi, que es capitán de dicho naufragio, podemos decir ahora. Y nos encontramos en este lugar debido a un pequeño percance que tuvimos, en el cual... Un grupo de inescrupulosos. ¿Son esos cañonazos que he escuchado a lo lejos? Aparente, un grupo de inescrupulosos ha decidido darle baja a nuestro flamante navío que tiene años de grandes victorias y de servicio al público, y ahora simplemente yace en el fondo de este océano. Lamento mucho oír eso, chico. ¿Y los demás? ¿Quién es el que tengo aquí a mi espalda, que me está soplando la nuca? Cuando dice eso, lo agarro del cuello y lo levanto en el aire. Oye, chico, tranquilo, chico, yo no quiero hacerte daño. Cállate, le digo. Decime, ¿qué sabes de la cofradía? ¿Por qué tenés ese brazalete? Chico, pero si me tienes agarrado del cuello, pues yo no puedo hablar mucho, que digamos. Bueno, lo suelto del cuello y lo agarro de la remera y lo levanto de nuevo en el aire. ¿Ahora podés hablar? Claro que sí, chico. Pero dale. Después me tienes que devolver una remera. Bueno. De la cofradía, simplemente a través de un amigo yo estuve ahí, él me llevó y bueno, él, soy bueno con los libros, soy bueno estudiando, tenía mucha información que había recolectado a través de los años de mis viajes, pero bueno, me di cuenta que estar ahí encerrado en la biblioteca entre libros no era lo mío, así que seguí mi camino. Mientras él estaba hablando, yo estaba caminando hacia el agua, digamos, por la playa, y llego a la orilla con él, en el aire, y le digo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué crees que yo tengo un objetivo? Cuando titubeó, lo agarré y lo metí en el agua. Y lo saco de nuevo. No te escuché bien. Aún no sé, chico. Yo ando buscando a mi amigo. Al parecer me dijeron que ha desaparecido, chico. ¿Y quién es tu amigo? Él se llama Pirux. Y lo meto de nuevo al agua. Y lo saco. ¿Puedes dejar hacer eso? No. Y lo meto de nuevo al agua. Y lo saco. Ay, ya para un poco, ya para un poco. Y trato de sacarme la mano así, o la remera, como para poder estar de pies de nuevo. En ese momento lo agarro directamente, lo tiro al lado de Wilfan. Hacete cargo, le digo. Yo sabía que me iba a pasar esto. La moneda invertida me lo había predicho. Ustedes son mal agüero. Wilfan, ¿me escuchás? Sí, sí. Wilfan, estoy acá. El chico nuevo es de aproximadamente tu estatura, un poco más bajo. Uh-huh. Y lo que vos escuchás es, en vez de escuchar la voz de Iwo, escuchás otra voz que la distinguís porque es la de Menelao. Y sentís que dice, Wilfan, ¿estás con alguien? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Dice. Bien. A todo esto, los que escuchan esto son todos los de la party, menos Koda. Y Menelao de nuevo dice, pero ¿es que hay alguien más de la cofradía con ustedes? Yo le contesto por el... creo que es el colgante, no el versalete, ¿no? El colgante. El collar. Y le digo, no hay nadie con nosotros. A ver, Mácero. Pará. Wilfan saca la varita que tiene y se la pone en el cuello a Koda. Y le dice, responde. Hazme una pregunta, yo responderé si es lo que puedo hacer. ¿Acaso no puedes? ¿Para qué tienes ese brazalete? ¿Qué brazalete? ¿El mismo que tienen ustedes? Eso, decímelo vos. Y me lo dieron en la cofradía. Entonces responde. Yo este brazalete lo tengo porque necesito encontrar a mi compañero. Y agarro y le pego un varillazo en la oreja. Ah, chico, eso duele. Se llama Pirux, ustedes lo han visto. En ese momento va suelto, como que abre los ojos grandes así. Entonces le toca el hombro a Mácero y le dice, ¿usted no es Pirux? Parece que voy a necesitar, dice, su boleto de nuevo. ¡Oh, Pirux! Pero no te habías reconocido, chico. ¿Qué te ha pasado con los años? ¡Coda! No, tampoco no te reconocí. Ahora sí, sé quién es. Perdón, es que con toda la conmoción estaba un poco confundido y aturdido. Ha pasado tanto tiempo aquí. Sí, tanto tiempo. Bueno, me acerco y le doy un abrazo medio y lo miro entre reojo. Diciéndole, no diciéndole, pero pensando, merezco yo también una explicación, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Y Manzerot pasó alto, viste, da dos pasos para atrás, medio que se pone al lado del capitán. El capitán como que les habla todo y le dice, creo que estamos en una de las islas del Cabo del Tonto. Necesitamos salir de aquí cuanto antes. Eso es lo que dice el capitán, pero Basualto es como que se pone al lado, como más que nada quedándose con la gente que conoce. Y bueno, se encuentran ahí en la playa. Y vos, Coda, también tenés la piedra de Hablalejos, ¿cierto? Entonces, en un momento, sentís que esa piedra, que estuvo bastante tiempo, si se quiere, detenida o como no funcional, ahora empieza a vibrar. Vos conocés, porque ya te la dieron a la piedra esa, conocés que es una especie de comunicador. Pero no habías podido, o no habías tenido la oportunidad de utilizarlo estando con Pirux. Entonces cuando vibra, sentís una voz que dice, una voz severa, que dice, ¿Coda? ¿Coda? ¿Escuchas? Perdón, off-roll pregunto, ¿la comunicación es mental o tengo que hablar en voz alta? Tenés que hablar en voz alta. Perfecto. Pero es, o sea, la comunicación es como que está dentro de tu oído, bien, pero tenés que hablar en voz alta para hablarle. Como lo tenía guardado a la piedra en una de los bolsitos, o sea, de las cositas de cuero que están colgando sobre el morral, como que cruzo mis brazos y la agarro y simplemente hago ajá y toso después, intentando fingir, digamos, ¿no? Bien, como si fuera en un canal privado, te dice, Coda, si puedes escucharme, ¿sigues con Pirux? No lo puedo ubicar. Doy la media vuelta, alejándome un poco, quizás, y susurro en voz baja, ¿quién eres? ¿Quién eres? Dice, Coda, ha pasado mucho tiempo, soy Menelao de la cofradía. Ah, disculpa, Menelao, yo ando medio confundido últimamente. Pues, no hay, sinceramente... No hay problema. Lo que quiero saber es qué pasó con Pirux. No lo sé, yo ya he perdido el rastro de Pirux, pero no sabría decirte bien en este momento, debería aguardar un poco más y te diré un poco de lo que está pasando. ¿Estás solo ahí? No estoy solo. No sé. Decime. Si los han mandado tú, que han venido a rescatarme. Ah, estás con los agentes. Ah, también son agentes, bueno, de la cofradía. Por lo menos me puedo asegurar Déjenme que los ponga en un grupo todos juntos. Y hace como un pase mágico y los mete al grupo de WhatsApp a todos. Y ahora sí escuchan todos los cinco. Escuchan todo y dice... Para. En ese entonces, cuando estaba hablando secretamente, yo veo un pez en el agua ahí cerca de donde estoy y me voy atrás del pez para tratar de cazarlo. Bueno, mientras cada uno está jugando en la playa con sus pelotas y baldecitos, Menelao los pone a todos en un solo grupo y hablándoles al unísono, les dice, ¿encontraron la reliquia? Wilfan le dice que le pregunte a Maseroth que él no cumplió su rol como tenía que cumplirlo. Yo cumplí mi rol como lo tenía que cumplir. ¿Qué significa eso, Menelao? Dice Menelao, digamos. ¿Qué significa eso? ¿Dónde están? El barco naufragó y la reliquia está dentro de la bóveda, junto con el barco. Coda, ¿qué sabes de la reliquia? No mucho más que... Extraer. ¿Cómo? Repite. ¿La pueden extraer? Aún no lo sé. Si está abajo del mar y no sé, a mí me gustaría ser un pez. En ese entonces me salgo del agua con el pez en la mano y voy caminando hacia donde está el grupo. ¿Por qué no los ponemos al tanto de la situación mientras comemos este pescado? Yo tengo una fogata aquí a la vuelta. Ya está atardeciendo y de noche parece un poco peligroso por los animales del sol. Me acerco... Al pequeño y le digo, Ya, ¿dónde va a comer? ¿Ves? No, yo tengo mis propios alimentos que he recolectado. Ajá, bueno. Mientras estoy hablando con él, me doy vuelta rápido y agarro el pescado y le pego una cachetada a Maseroth con el pez. Y le digo, eso es por el chirlo que me diste. Tirón de cuatro. Vos vivo. Bueno, lo que sucede es que vos intentás tirar el cachetazo y se te escapa la trucha y se cae en el agua y sale nadando. La puta madre. Veo, chico, que ahora vas a tener que comer la comida que yo tengo. Entonces, Basualto y el capitán lo sigue a Basualto, digamos, pero Basualto se adelanta y dice, al menos alguien está hablando con sentido acá. Y como que sale caminando, no para seguirte a vos, Coda, sino para, sale caminando hacia donde vos viniste, asumiendo que es ahí donde vamos a ir. Sí, sí. Entonces agarro y hago el del para comunicarme con Venerado y le digo, Chango, si vos supuestamente nos estás viendo, nos estás escuchando, o te das cuenta de que hay alguien como Koda acá, ¿no sabías que se hundió el barco? El dispositivo de comunicación es un dispositivo de comunicación de audio nada más. Yo sintonicé la frecuencia de Koda. ¿Y no sentías los cañonazos? No, porque si ustedes no me hablan, no lo siento los cañonazos. Pero voy a mandar emisarios a ver qué sucedió con eso. Bueno, te comento que está hundido el barco, así que si querés que encontremos la estatuilla, vamos a tener que buscar una forma de llegar al fondo del mar o no sé qué se te ocurre a vos. Bajo el mar. Me parece que van a tener que encontrar una forma de que su camino tenga una puerta hacia el lugar donde está la reliquia. Y con eso como que hace y corta. Se lavó las manos. Bueno, me pongo a hablar con la parte y digo, la verdad es que no sé qué carajo estamos haciendo. Wilfan, ¿qué decís que hagamos? Wilfan piensa que es bastante tentadora la oferta de comida, pero claramente no confía en nadie. O sea, no confía ni en Vaso Largo, o sea, porque le dice Vaso Largo, por más que sea el Vaso Alto. Ni en el capitán, ni en este nuevo petizo que acaba de llegar. Incluso confía poco en... confía bastante en Maseroth, porque claramente lo... digamos, como que le agarró cariño. Obviamente confía también en Iwo, pero le llama la atención, poderosamente la atención, que por ejemplo Daroth no es como que está inerte. ¿Pero eso lo decís o lo pensás? No, eso primero lo piensa, ¿sí? Eso primero lo piensa en base a la respuesta, ¿no? O sea, en base a lo que va a decir. Así que, ante la pregunta de Iwo le dice, yo creo que primero tenemos que ir a comer y descansar, y me parece que no podemos hacer mucho con esta famosa reliquia. Está en el fondo del mar, está con un sello mágico, el cual se han negado a proveernos acceso durante todo el viaje, por lo que tendríamos que ver qué podemos llegar a encontrar en esta isla y ver si tal vez encontramos algo como para que nos, no sé, algún tipo de artefacto mágico que nos permita volver. Claramente eso lo tiene que saber Vaso Alto. Sí, pero si lo sabía, o sea, o si es tan poderoso, podría habernos enviado, por ejemplo, al puerto y nos terminó tirando en una isla desierta. Y que tampoco sabemos cómo llegó este muchacho que todavía no nos lo quiere decir o nos da vuelta. Entonces, me parece que hay demasiadas trampas inminentes y yo estoy desconfiando de todo el mundo. Por lo pronto, iría a comer como para recuperarme un poco de las fuerzas después de haber explotado medio barco pirata, solo, sin ayuda. Bueno, al verlos de que como que se quedaron mirándose entre ellos un tiempo, como prácticamente intercambiando ideas, les digo, los noto algo cansados, porque no vamos a quizás a descansar un poco. Mañana apenas salga el sol pensaremos qué hacer, si les parece. Wilfan dice, vamos allá. Y camino a varios pasos de distancia por detrás para asegurarme que no pase nada. Por favor, chico, ya no me agarres del cuello, que con esta garganta lo utilizo para tocar mi flauta. Y mientras me voy caminando, saco del morral una flautita que parece estar tallada a mano y aún tiene una hojita todavía así verde que sale. Y me voy tocando la flauta como para tratar de calmar un poco los nervios. Y Wilfan saca el silbato que tiene y lo sopla desenfrenadamente, pero no sabe hacer música, simplemente para molestar. Veo que también eres un músico muy habilidoso. Cuando escuchan la música de Coda, es como que es una música, como que es como una música alegre que les levanta el espíritu un poco. Es como que respiran contentos dentro de lo que es el entusiasmo de esta música. Y básicamente van todos marchando hacia la fogata, en donde ya los espera Vaso Alto, que empezó a preparar algo de la comida que había ahí, y el capitán que se sentó, sacó la pipa y estaba fumando. Cuando lo veo al capitán fumando, le digo: oye, capitán, yo también conocí a un capitán, no sé si tú lo has conocido, se llamaba Hook, era muy buen mercader. Tengo algo aquí si quieres rellenar tu pipa cuando se te acabe. Y le doy un poquito de uno de los morrarcitos, de las bolsitas de cuero, se los dejo ahí al costado. Y capitán... en ese momento le pregunto, le digo al enano Coda, le digo: ¿así sos cortés? Siempre que puedo. Bien, ¿me prestas tu flauta? Sí, cómo no, se lo doy. Bueno, me da la flauta y me la quedo. Mala idea. Wilfan no quiere esa comida porque obviamente desconfía, así que prefiere comer de su propia comida que tiene 6 unidades de comida, así que se va a comer una unidad de comida. Bueno, ahí tiró un D4. ¿Ves? Bueno, la comida esa te va a curar por 3. Cuando estábamos ahí cerca de la fogata, agarro un palito parecido a la flauta sin que se dé cuenta, me guardo la flauta y tiro la flauta a la fogata. Ahí va tu flauta, le digo. Oh, pero ¿por qué has hecho eso? Me llevó todo un día a tallar esa flauta. Bueno, mañana te tallas otra. Corto, saco un cuchillito chiquito, está medio oxidado incluso, corto un pedacito de rama del mismo árbol que vos sacaste y me empiezo a tallar otra flauta. A lo que también digo, está atardeciendo, se está poniendo el sol y aquí hay un par de animales medios feroces, podría decirse. Estaría bueno que hiciéramos un par de guardias. ¿Qué te parece, Pirux, si tú me acompañas a hacer unas rondas e inspeccionar un poco el lugar, mientras los otros empiezan a armar un poco las tiendas y recoger un poco más de leña? Me parece buena idea. Bueno, entonces... Y Coda se van, se alejan un poco y quedan en el donde empieza la playa, si se quiere, mirando hacia el océano, mientras los otros 5 están ahí. El capitán Palazzi lo que hace es que toma el montoncito que y esto también ustedes lo ven, toma el montoncito que le dejó Coda, como que lo huele, lo palpa, le pasa un poquito la lengua, abre bien los ojos y medio que lo manda completo a la pipa, así. Y en ese momento pega un par de pitadas y como que se echa contra un tronco y se queda ahí. Vaso Alto hace la comida y en hojas de palma improvisa platos que empieza a repartir. Obviamente a los que no están comiendo, ¿no es cierto? A los que no están comiendo de lo suyo, Wilfan no. Uh-huh. No, además no quiero. En ese momento Maseroth y Coda tienen por ahí ya una privacidad para conversar entre ellos y mientras tanto los otros o comen o están ahí. Coda es sorprendente porque ya te diría que casi llegando a la playa ya tenés a flauta que, excepto un gran artesano, los podría distinguir con la flauta anterior. Y directamente ya te pones a probarla y a tocarla después. Bueno, mientras la voy afinando, viste, ya dándole los últimos toques, lo miro fijamente con una mirada amenazante, podría decirse. Hablemos que es amenazante de un hobbit, digamos, ese tipo de amenaza. Y le digo: chico, tú mataste, ¿qué le hiciste a Pirux? Yo merezco una explicación. No te pongas mal. Yo también pertenezco a la cofradía y me mandaron para reemplazar a Pirux porque había desaparecido, pero en realidad nunca lo llegué a conocer. Nos mandaron al crucero para poder buscar un objeto y yo me hice pasar por él nada más. No tengo ningún contacto con Pirux ni sé nada de él. Creo que has cometido un grave error. ¿Por qué no piensas, chico, antes de aceptar esos trabajos? Si Pirux, que ha sido un hábil guerrero, ha desaparecido y tú en este momento lo estás reemplazando por intentar buscar ese objeto, yo creo que en ese instante de que aceptaste le has puesto precio a tu cabeza. Quizás, pero me gusta la aventura. o ser suicida. También puedes decirlo así. Va, ser el héroe no es lo mío. Tienes que entender, yo soy muy pequeño como para andar haciéndome el gigante. Está bien, no hay problema. A todo esto, espero que Pyrux esté bien donde esté. Pero sí, aún también tengo una duda. ¿Por qué Melenao, cuando nos habló, me dijo si estaba con Pyrux? Si él prácticamente te envió a vos a reemplazarlo porque sabía que Pyrux estaba desaparecido. ¿Qué, Melenao no estaba al tanto de esto? Ahora que lo dices también, me resulta sospechoso. Quizás fue un momento de Alzheimer que le dio. Intentaré pensar en eso, pero simplemente nunca me agradaron los de la cofradía, chicos. Pero bueno, es un trabajo bastante digno también. Y espero que ellos la puedan ayudar en algún tiempo. Esperemos. Lo mismo esperamos nosotros. Aunque yo creo, sinceramente, chicos, que están un poco... Espera, antes de esto, ¿qué pasó allí en alta mar? En la... Después, a la madrugada, recibimos el ataque de dos barcos y simplemente atacaron a cañonazos, ni siquiera intentaron abordarnos, nada. Solamente fue destruir el barco. Pudimos escapar gracias a un portal que tiene basalto, que así como lo ves, es un mago bastante... bastante poderoso, con muchos trucos. También tendría que tener cuidado con él. Sí, su aura la percibí un poco en su energía que emanaba. Pero ¿por qué me has dicho que han destruido el barco? ¿Por qué no abordarlo e intentar robar el objeto que estaban llevando? No sé por qué. La verdad es que no tengo idea. Pero fue así, sin previo aviso, empezaron a atacar y ni se acercaron desde lejos nomás, o sea, la distancia de cañones, hundieron el barco. ¿Y sabes bien qué es lo que transportaba el barco? Lo único que sé es lo que teníamos nosotros, que supuestamente ahí estaba la reliquia, pero aparte de eso, supongo que será algunas monedas o cosas de valor de alguno de los otros tripulantes. Eso es lo menos importante. Lo que estaba más importante es lo que supuestamente ustedes tenían que, calculo, que no sé, proteger o algo. Sí. Pyrux lo llevó consigo todo este tiempo, hasta que, bueno, ha desaparecido. Espero que esté bien. Sin embargo, es muy importante encontrar lo que está allá adentro. Yo sé lo que Pyrux guardaba, pero en este momento, susurrándote, no sé si sería prudente decirlos. Siempre hay muchos ojos y muchos oídos que pueden oírlos. Sí. Solamente digamos que eso no. Además, chico, aunque parezcas agradable sujeto, no sé si puedo confiar en ti todavía. Lo mismo digo, enano. Hobbit, compañero. Hobbit. Primera vez que veo un hobbit. Vamos, volvamos así, hacemos un cambio de ronda y yo quiero comer un poco. Listo. Entonces vuelven a la fogata. Koda se sienta directamente y Basualto, en el momento que te sentás, Basualto ya te tiene lista la comida y te acerca una palma para que comas. Maserot, vos también seguramente vas a querer, ¿o no? Sí, yo también acepto la comida. Entonces, el capitán se levanta y dice, medio volado el capitán, como que se tambalea y dice, yo voy en la segunda. Y sale caminando hacia la playa. Y Wilfan, perdón. Mira para atrás y ni siquiera espera, o ni siquiera dice quién viene conmigo, pero es como que a ver qué pasa. Wilfan se para rápidamente, lo relojea a Iwo y le hace seña para que vayamos juntos con el capitán. Entonces están Iwo, ¿vos vas o no vas? Sí, claro, sí. Iwo, Wilfan y el capitán. El capitán llega a la playa, medio que se sienta así como dejándose caer y dice, vamos a necesitar un bar. Y se queda callado mirando el horizonte, en la noche que ya está cayendo. Wilfan le dice, me parece que primero vamos a necesitar explicaciones. Y lo mira a Iwo y le dice, eso que le hiciste al enano ese que apareció, me parece que el capitán necesita refrescarse un poco. Sí, la verdad es que me parece que tiene un poco de sed, ¿no? Y en ese momento voy por detrás y lo agarro del cuello. Bueno, parece que el capitán... Y... ¿Perdimos a Mazo? ¿Cómo? Sí, hace rato que lo perdimos. Y... ¿Está tirando algo? Lo que sucede es que el capitán, en el momento de que vos lo querés agarrar, medio que él mismo, o sea, lo tratás de levantar, lo levantás, es muy pesado, pero más allá de eso que sentís vos que es muy pesado, es como que él no se puede, o sea, no le dan las piernas para quedarse parado. Entonces como que cae de nuevo arrodillado y pega una carcajada así y suelta la pipa en la arena. Bueno, entonces lo arrastro hasta donde haya agua y lo puedo arrastrar. Sí, lo podés arrastrar. Tira un chequeo de fuerza, a ver si tienes muy pesado. ¿Y cuál es el chequeo de fuerza? Hace un de 20, tiene que salir más que otro. ¡Fuck! Bueno, lo que hace es que lo arrastras, pero te cuesta como bastante. El tipo es más alto que vos, es más. No sé si fuerzudo, no sé si tiene más fuerza que vos, pero es más fornido, más grandote. Sí, peso muerto. Y claro, y lo que sucede es que vos medio que lo arrastrás, pero medio que te hundís en la arena y en un momento lo podés arrastrar 5 metros y en un momento como que ya no se mueve, digamos. Lo que notás levemente es un pequeño ronquido. Bueno, entonces, ¿tenés alguna tela vos, Wilfan? No, no tengo nada. No tengo nada. O sea, tengo una cantimplora, pero no tengo para hacerle un baño. Ya te entendí. No tengo nada. Bueno. No tengo nada. Así que Wilfan, nada, lo mira a Iwo y ve que el tipo está como ronroneando, está básicamente knockout. Y le digo, parece que se los durmió. De cualquier manera, acá hay algo que no cierra, o sea, no funciona así. Esto, sí, tenemos que salir de la isla, todo muy bien, pero acá necesitamos respuestas. Acá hay gente que sabe más de lo que nos están diciendo realmente. Sí, claramente pienso lo mismo, pero el que más me da, no sé si desconfianza, da más que más bronca, es Basualdo. Así que sí, ese es el que sabe más. Ese es el que tiene la tarasca, digamos. Yo diría que lo embosquemos. Podríamos armarle una trampa, ¿no? Diciéndole que se está muriendo el capitán. Se me ocurrió lo mismo. Sí, pero no estoy teniendo la imagen de cómo. No, estamos en la misma. O sea, es que no tengo elementos para armarle nada. Pero sí, no sé, si no es nada, llamarlo y nada, me puedo sentar encima de su cara y asfixiarlo un poco. Y ahí podemos decirle que se está muriendo, echarle la culpa a Koda por lo que le dio, uh-huh. que es ese que acaba de aparecer nuevo, uh-huh. Y apretarlos así a todos un poco. O sea, por un lado, ver qué larga Basualdo y por otro lado, ver qué larga efectivamente Koda. Bien. Me parece bien. Maserot y Koda no lograron todavía transmitirle lo que ellos habían conversado. Uh-huh. Sí, por eso. O sea, nosotros estamos planificando, queremos saber. Así que nada, Wilfan se sienta encima de la cara del drogado capitán, tratando de asfixiarlo. Sí, igual el capitán medio que como que se mueve y de un manotazo te volás 1.5 metros. Bueno, como veo que pasa eso, me siento yo en la cara del capitán. Y en ese momento se escucha y se levanta medio sorprendido así, Palazzi, y dice, joder, no pueden dejar dormir a uno tranquilo. Ahí se levanta Wilfan. Sí, queremos respuestas. Queremos respuestas. Recién decías, antes de que cayeras dormido, dijiste de un barco. Yo quiero saber qué pasó en ese barco. ¿Qué cosas sabías vos que no nos has dicho? ¿Por qué nos atacaron? ¿Por qué prefirieron atacarnos y no abordarnos y tomar lo que había en la bóveda? Y quiero una respuesta real. Y empiezo a tirar chispitas de los dedos. Palazzi se levanta, medio que se sacude y va caminando hacia su pipa, la levanta del piso, la sacude también, la prende de nuevo y dice, razones no faltan para querer hundir el crucero del Mar de Tilea, es una nave excepcional, ha estado por muchos años siendo la nave insignia de la flota y los piratas realmente han pagado un precio caro por la existencia de esta nave. Tiempo atrás, cuando yo era un joven marinero, esta nave era prácticamente lo que todos queríamos lograr, llegar a a ser parte de su tripulación, ¿no es cierto? A llegar a tripular. Y había sido por una de sus grandes batallas en particular. La verdad que tengo un par de sospechosos de quién puede haber querido abordar eso, pero lo que sí sé es que esas naves que vinieron no son muy conocidas, son flotas ensambladas de mercenarios, a los cuales yo les hice preguntas por el medio del sistema de banderas y sin mucho titubear me anunciaron que querían hundir el crucero. La verdad es que me hubiese encantado poder pelear en sus días de gloria con ese crucero y nosotros hubiésemos sido quien escribe la historia al final. Pero esto no va a quedar así. Y sigue fumando su pipa. Creo saber quién puede ser. ¿Quién? Verán, cuando estaba al mando del Capitán Hook, ustedes lo habrán sentido nombrar por Coda, él fue mi mentor. Y él, como muchos corsarios, tenía su empresa, si se quiere decirlo de alguna manera, trabajaba para algunos gobiernos como corsario oficial. Y después de haberse retirado de sus días de gloria, pero nunca pudo olvidarse de su primer navío. Y ese navío fue hundido en gallarda pelea por uno de sus enemigos más acérrimos. Yo creo que él, y es como que enfatiza él, es el que está atrás de todo eso. Tendría que preguntarle a su amigo Coda si alguna vez se encontró, pero creo que todo es causa del capitán, el infame, el despreciable. Él habita, después de creído muerto, seguramente estas islas o parte de estas islas. Estoy muy seguro que es el único que puede guardar tal rencor contra este navío. Vuelve a fumar su pipa en un silencio que ustedes notan como si vieran de la cara de él como salir un vapor, no solamente de la pipa, sino de la furia, si se quiere, de recordarlo y de verlo. Y es acá a donde va a terminar el capítulo de hoy. ¿Corto nomás? Oh, dale. ¿Sí?